Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese Gil. Se paseaban frente a mí y no pude soportar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese Gil. Se pasaba frente a mí y no pude soportar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Y esta parte va donde todos los pies levantan la mano en el boliche y se sacan la bronca, así que dice: vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a fumar para matar las penas de amor, para olvidar que ya se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde Pablo y Beto se ponen a fumar para matar